Siempre pinté mis canciones con tonos muy blancos y gritos de amor. Y he buceado en los mares de tus pensamientos ocultos al sol. Y he construido canciones con esos momentos de amor o dolor. Cantando frases de siempre, vividas y amadas por nosotros dos. ¿Quién en la vida ha podido haberte querido como lo hice yo? ¿Quién fue el amante constante que estuvo al servicio de tu corazón? ¿Quién en las noches de luna despierta tus sueños como una ilusión? ¿Quién al final se ha ganado un sitio a tu lado? ¿Quién fue sino yo? ¿Quién de verdad se ha empeñado en quedarse a tu lado? ¿Quién fue sino yo? En los mares de tus pensamientos ocultos al sol, cantando frases de siempre, vividas y amadas por nosotros dos. ¿Quién en la vida ha podido haberte querido como lo hice yo? ¿Quién fue el amante constante que estuvo al servicio de tu corazón? ¿Quién en las noches de luna despierta tus sueños como una ilusión? ¿Quién al final se ha ganado un sitio a tu lado? ¿Quién fue sino yo? ¿Quién de verdad se ha empeñado en quedarse a tu lado? ¿Quién fue sino yo?